cocina y olor a gas. Está todo apagado, hay luna en paz. Busco mi camisa a tientas, voy a desfilar. Planchada y de fiesta y olor a gas. Sol celestial.